partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa. Vamos a compartir durante una hora exactamente un nuevo encuentro de El Redondel. El programa es válido entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre de 2011. Hay mucha información, noticias de distintas partes del mundo, muchas noticias que nos parecen interesantes detenernos en ellas, analizarlas un poco, pensarlas, discutirlas. Hay bastante de política, de economía y en general un repaso por la actualidad de este planeta que siempre lamentablemente nos genera malas noticias, por suerte nos genera muy buenas informaciones también y ocurre un poco de todo y esa es la complejidad de la vida en definitiva. Además vamos a escuchar buena música, hoy tenemos algunas canciones clásicas de los 80, vamos a escuchar música de un país que solamente, esto te lo aseguro, solamente aquí en El Redondel vas a escuchar música de este país porque no solés escuchar canciones del país que seleccionamos hoy en ninguna parte, en ninguna radio. Siempre es bueno conocer la música de distintos países. Viajamos por todo el mundo, por los 5 continentes, oyendo las principales canciones, los principales intérpretes, así que te vamos a sorprender como siempre más adelante en el programa. Hay algo de rock argentino, este programa se emite desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para todo el mundo. Hay también música de Estados Unidos, algo clásico, algo nuevo, como en definitiva en cada programa muy buena música, muy diferente, pero esa es justamente la idea, que haya un poco de todo mientras sea buena la música, bienvenida toda, no tenemos ningún problema con nada. Eso por un lado. Por otro lado, segundo momento importante de este programa es el de recordar cómo podés escucharnos y de qué manera podés estar en contacto con nosotros. Nuestro correo electrónico es elredondel@yahoo.com.ar. Estamos en Twitter como @elredondel, en facebook.com/elredondel, en Skype también nos llamamos El Redondel, elredondel@hotmail, en el MSN Messenger. Son las distintas alternativas para que nos escuches, estés en contacto, opines, mandes saludos, te hagas seguidor, fan, o no sé, hagas lo que tengas ganas de hacer. Estamos en todas las redes sociales, en Google Plus también nos podés buscar como El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Escucharnos en todas estas redes sociales, también podés oírnos y seguir nuestro sitio web en el que siempre hay mucha info, que está en www.elredondel.com.ar, y allí además de la información podés escuchar el programa o desde nuestra versión liviana en m.elredondel.com.ar para que escuches el programa y leas lo más importante en tu dispositivo móvil o tableta o aparato chiquito que tengas ahí a mano. Esas son las alternativas más habituales. Y también, si te fijas en nuestra página, está el detalle de qué radios, en qué días, en qué horarios, en qué diales, en qué frecuencias incluyen este programa en diferentes puntos de la República Argentina, en los que podés oírnos si es que vivís cerca, si estás en la zona de cobertura de las distintas radios que incluyen El Redondel en su programación. Bien, te dije ya entonces, ¿qué vamos a tener hoy? Vamos a viajar por buena parte de Europa, hay muchas noticias de Estados Unidos, nos vamos a ir también a Medio Oriente, vamos a hablar de lo que ocurre con la economía argentina, de los candidatos para las próximas elecciones. Ya empieza la campaña en televisión, así que hay una buena cantidad de noticias, buena música, alguna sorpresa más. Ahora, si te parece, viajamos al año 1980 para escuchar un clásico de Gap Band, Burn Rubber on Me. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Estamos escuchando muy buen funk de principios de la década de los 80 de Gap Band, esta banda exitosísima de rhythm and blues. De aquella época logró que esta canción, Band Rubber on Me, Quema Caucho sobre mí, Why You Wanna Hurt Me, ¿Por qué querés herirme?, así es el nombre completo de la canción, tuviera un gran éxito en todo el mundo y llegara a formar parte del Hot 100 de los charts en Estados Unidos. Llegó al puesto número 84 y luego le fue incluso mejor. Hay versiones ampliadas, como por ejemplo la que hizo George Michael en el año 97. Acá en vivo estamos escuchando entonces a The Gap Band, Band Rubber on Me, Why You Wanna Hurt Me, Quema Caucho sobre mí, ¿Por qué querés herirme? www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Vamos a ver cómo está la actualidad nacional con algunas de las noticias más importantes por estas horas. Para las próximas jornadas, vamos a volver a ver nuevamente en televisión, escuchar en radio los spots de los candidatos para las elecciones de octubre. Falta muy poquito, estamos ya llegando a las definiciones de las elecciones nacionales y de varias provincias que todavía no han elegido gobernador, además de otros cargos menores como intendentes, concejales y también diputados y senadores, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. ¿Y quién es o qué se sabe de los spots por el momento? Se sabe que van a, en algunos casos, los más beneficiados por la campaña anterior o por los resultados de las primarias van a hacer van a intentar que nada se modifique demasiado. Es el gobierno el que menos tocará su campaña publicitaria, y quienes más harán algunas modificaciones son la dupla Alfonsín y de Narváez, que ya no se mostrarán juntos, al menos los distintos trascendidos hablan de campañas diferenciadas y apostando en general. Casi todos los candidatos, no solo Alfonsín y de Narváez, también Duhalde, Rodríguez y Wiener, los más importantes de la elección nacional, a plantear qué es lo que van a hacer cuando ganen, más que a hacer campañas por la negativa, algo que vimos por ejemplo en la comunicación de Alfonsín de Narváez. ¿Se acuerdan los spots de los robos y de lo mal que estábamos y de la inflación? Aparentemente esta línea argumental ya no existiría. Lo hablamos antes incluso de las elecciones sobre los problemas que implicaba este tipo de comunicación. Se han dado cuenta quizás o han recibido mejor asesoramiento de gente que sabe mucho de publicidad, sin embargo no los asesoró en su momento. Podríamos llegar a marcar esto. Y ahora vendrá una campaña un poco más positiva en algún lugar, que también se vio en el caso de Mauricio Macri desde los medios, y le fue muy bien a Macri con ese tipo de comunicación, pero no solo más positiva, sino más relacionada a las propuestas más que a la crítica. Hay que ver qué resultados terminan dando estas campañas que están empezando en las próximas horas. En cuanto a la economía en sí, el tema del momento es de qué manera puede afectar a la Argentina la devaluación, con la devaluación en Brasil del real. Acá hay que hacer algunas salvedades. La verdad, más allá de los costos políticos que pueda tener el gobierno de Cristina Kirchner o cualquier otro gobierno cuando tiene que tomar decisiones, por lo pronto, decisiones económicas, por lo pronto hay que recordar, ir hacia la década del 90 para recordar cuál fue la última vez que la Argentina y Brasil tuvieron un desfasaje así de fuerte. Yo tengo buenos recuerdos, fue a principios del año 99, porque tuve la oportunidad de estar en Brasil en aquel momento, y recuerdo que tras la devaluación muy profunda de la moneda, el peso argentino, en aquel momento todavía un peso un dólar, resultaba terriblemente económico para los argentinos la vacación, la tradicional vacación en Brasil, o las vacaciones que uno sueña en alguna playa paradisíaca del vecino país. Pero sin duda, ya para el 98 empezábamos una recesión profunda, una falta de crecimiento en la Argentina que era consecuencia de las políticas de los 90, del desempleo en el 18% en el 95, la recesión, la falta de crecimiento, era todo bastante apocalíptico, y la Argentina empezó a desfasarse en cuanto a desfasar su moneda y su economía en general por este tema del dólar tan alto, y esta devaluación se terminó generando u ocurriendo bastante tiempo después, cuando la economía argentina, 2 años después, a fin de 2001, revienta como un sapo. Frase que me gusta mucho utilizar en este programa. Sin dudas, el sistema de cambio flotante que tiene la Argentina permitiría, si fuera necesario, hacer cambios para que el peso argentino se vaya devaluando y no perdiendo competitividad frente al real brasileño de una manera paulatina y no necesariamente brusca. Tanto el Banco Central como el Poder Ejecutivo tienen la capacidad para empezar, si creen que es necesario, a tomar este tipo de decisiones. Es bastante difícil hablar de economía, siempre decimos que ninguna ciencia es más social que la economía, ninguna ciencia se deja llevar tanto por las emociones y es tan poco técnica como la economía, al contrario de lo que muchos economistas, políticos, periodistas tratan de instalar. Ninguna actividad humana es tan poco predecible y analítica como la economía, que se basa fundamentalmente en miedos y sensaciones de placer y sensaciones de horror. Vemos cómo ahora suben y bajan las bolsas por cualquier motivo, por cualquier pavada, por un dato mal dado, por un trascendido, por alguien que algo dijo y que otro interpretó de tal o cual manera. Eso hace que una economía de un país crezca, se caiga a pedazos. La confianza o la falta de confianza es sin dudas lo menos científico que hay sobre la faz de la Tierra, y lo que demuestra que la economía está bastante lejos de ser algo 100% exacto, más bien todo lo contrario, y más que una ciencia social, más que una ciencia económica, es una ciencia social, o en todo caso toda la economía no es más que una ciencia tan discutible como cualquier otra de las ciencias sociales. Se le da a veces un halo de exactitud a la economía que no se tiene. Así que es difícil saber a dónde irá la economía en general mundial, lo que pasa en Europa y lo que va a pasar en Brasil. Pero más allá de esto, pareciera que ahora, a diferencia de lo que pasaba en los 90, hay más margen de maniobra para que la Argentina se mantenga como una economía muy competitiva y no sufra los embates de un vecino tan poderoso como Brasil, y el miedo o el riesgo de que, como en los 90, vayamos al supermercado, encontremos productos muy económicos, que eso era por supuesto verdad, y vamos a comprar, recuerdo, las latas de arvejas a 99 centavos de peso que venían de Brasil. Era, bueno, imposible que una lata de arisco en aquel momento, una marca muy popular en Brasil, Brasil tiene enorme cantidad de empresas alimenticias, muy grandes porque hay que darle de comer a mucha gente, y los costos son mucho menores también, porque hay que producir en mayor cantidad, y esto hacía que si en la Argentina la lata de arveja salía 1.20, la brasileña salía 0.99, bueno, compremos la brasileña. Y era una actitud del consumidor medianamente entendible, pero también era comprensible que si elegíamos los productos importados masivamente, no hubiera posibilidades para la producción local, y eso de hecho ocurrió. El desempleo creció paulatinamente y luego ya sabemos cuál fue el desenlace de esa década, que con una política bastante poco competitiva de nuestra economía nos llevó a este callejón sin salida del que todos fuimos víctima sobre fin de la década, principios de la década siguiente. Así que hay que estar atento a ver qué es lo que ocurre y qué políticas pragmáticas sobre la marcha van a ir tomando todas las economías, no solo en la economía argentina o los responsables de la economía argentina, también la brasileña. A Brasil una devaluación muy fuerte de real le puede volver a la economía más competitiva, pero también lo pone en el riesgo de recibir una gran cantidad de capitales que la economía brasileña no necesariamente quiere. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y que está tratando de hacer negocios bastante rápidos ante la crisis en Europa o en Estados Unidos, y ese tipo de capital, llamado en general golondrina o especulativo, busca dónde invertir, entrar con dinero y salir con dinero cada vez que llega, entra. Hay una inyección de dinero muy rápido, pero también se va cuando hay algún problema. No es una inversión a largo plazo, no es una inversión estratégica, no es para crear empresas, sino para financiar riqueza rápida, generar riqueza rápida, y al retirarse esto también genera inconvenientes en los países. Y este tipo de movimientos de capital son riesgosos en general para todas las naciones. Pero bueno, este es uno de los temas. Se habla de un posible acuerdo o acercamiento con el Fondo Monetario Internacional. Ahí anda Vudú lanzando, como en toda situación política, ¿no?, una negociación tira y afloje. Los criticamos, tratamos de acercarnos con el tema del INDEC, tratamos de ver qué posibilidades hay de volver pagarle al Club de París y tratar de insertarnos en el contexto internacional, pero a la vez avanzamos en el Banco del Sur y vemos una visión más latinoamericana y estamos ahí, ¿no? Amor y odio, criticamos, nos acercamos y nos alejamos todo el tiempo. Así que esta es otra de las noticias de la semana, específicamente la económica. El ministro Vudú va a estar esta semana, el miércoles, específicamente en el Congreso, hablando del presupuesto nacional, que se supone estatuar la oposición después de cómo han cambiado, cómo ha cambiado políticamente el país en el último año. Se estima que va a dar quórum y debatirá el presupuesto, quizás haya cambios de lo que envía el Ejecutivo, pero es factible que para 2012 haya un presupuesto aprobado. ¿Qué otras noticias? Algunas más que son interesantes. Hay una buena cantidad de debates abiertos en el Congreso, aun cuando estamos en época electoral. Algunos temas a prestar la atención y a seguir. La Comisión de Legislación del Trabajo va a empezar a hablar de la ley del teleoperador. Es un tema interesante, cambió un poco el panorama de los call centers en la Argentina. Ahora no está tan competitivo como en algún momento, pero hay toda una discusión ahí que es interesante. El tema de la trata también se está trabajando en el Congreso, la trata de personas, después del tema Candela, y es un tema permanente y del que debemos hablar y que está dando vueltas en el Parlamento, y está muy bueno que así sea, que diputados y senadores discutan sobre esto, también sobre el tema muerte digna, otro de los grandes temas polémicos, porque afecta o está condicionado, cruzado por las visiones religiosas de cada uno de los legisladores, si es que las tienen, y ahí entra el tema tan fino y delicado de cuánto el Estado tiene que estar condicionado por la visión de una u otra religión, al igual que el tema del aborto, que ha quedado como una especie de gran stand-by hasta después de las elecciones, pero que ya ha empezado a debatirse y a discutirse. Así que son buenas noticias, porque habla de que aun cuando estamos en época electoral, el Congreso está haciendo lo que tiene que hacer, que es discutir sobre leyes y tratar de avanzar en algunos temas como estos que estamos planteando, que le importan a la gente, realmente son cotidianos para las personas y tienen que ver con estos grandes temas. Me quedan dos y nos vamos a escuchar algo de buena música. Muy rápido. Por un lado, el regreso de Felipe Solá, el teórico regreso o el alejamiento de algún lado, pero no el regreso a ninguno, que muestra el cambio del panorama político y también muestra cómo es la política y qué es la política, que no es más que acercamientos y alejamientos, negociaciones, estar en un lado y en el otro, que a veces perturba tanto al común del ciudadano entender que alguien pueda ser tan crítico de algo en un momento y elogiarlo tanto o no criticarlo un año y medio después. No hablo de 5, 10, 15, 20 años, sino cambios tan abruptos en tan poco tiempo. Y ahí se va la cara de la política, de los políticos, de los candidatos y de toda la gente que está involucrada en estos temas. Pero bueno, el caso de Solá es un ejemplo de esto. Sin dudas, hay que ver qué pasa, cuánta credibilidad recobra Solá o a quién le cae bien después de esto, o mal, o ya le caían mal antes. La verdad no lo sé, pero bueno, no es, reitero, el primero ni el último que hace virajes muy bizarros o muy repentinos. Bien, Solá por un lado, y por el otro, una de las noticias políticas de las que se habló en los medios y que siempre me llama la reflexión, la discusión está sobre Cristina Kirchner y sus zapatos. Si compró o no compró zapatos, el círculo este de la publicación en un medio local, que la publicación fuera levantada por el diario de Murdoch, que es un diario sensacionalista en Estados Unidos, y que lo repitieran los medios grandes acá en la Argentina, simplemente porque se publicó en otro medio, y más allá de todo esto, el tema de la ropa de los presidentes, ¿no? Que todos han tenido presupuestos seguramente importantes, habría que ver, como decimos siempre, cuánto de lo que visten es regalo también, porque son primeras, lo mismo que pasa con los actores o los artistas, lo mismo pasa con los presidentes, seguramente a primerísimas marcas les conviene mucho que presidentes, primeros mandatarios de todo el mundo tengan su ropa, hombres o mujeres, pero hay tanto para discutir sobre la gestión de un gobierno que esencialmente el punto del zapato, si lo compró o no lo compró, podemos hablar tanto sobre si las políticas son buenas o malas, hay tanto para investigar sobre corrupción en la gestión de cualquier gobierno, funcionarios de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, que a veces perder el periodismo, perdiendo el eje, quedándose discusión solamente, ignorando también estas variables, ¿no? Del peso que significa para cualquier mandatario, reitero, hombre o mujer, el tema de la vestimenta, la ropa, y además de esto, entender realmente cuánto de lo que usan es regalado y forma parte del vestuario conseguido o regalado, más allá de que lo pague el Estado, la persona en forma particular o quién, porque cualquiera de estas variables es posible, pero a veces nos quedamos mucho dándole vueltas a una discusión que, bueno, puede ser válida, pero no sé si es tan trascendente, y no nos focalizamos en temas que realmente son mucho más importantes, que tienen más que ver quizás que con el periodismo de investigación. Cuesta un poco más hacerlo también para todos nosotros, ir, investigar, tratar de escarbar, averiguar y saber realmente lo que pasa por detrás, más allá de este tipo de temas que suelen ser un poco menores, vamos a coincidir. Así que quería terminar con ese tema de Cristina y los zapatos, que me llamó bastante la atención, y creo, a ver, si no me olvido nada, no, estamos relativamente bien con los temas. Hemos repasado la actualidad política, lo más importante, ya casi 29 minutos se fueron del programa, hacemos tanda y música y venimos en un ratito. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente.

el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo todo donante. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Tenemos un viaje bastante importante en este bloque de información del mundo. Vamos a recorrer prácticamente todos los continentes, excepto Oceanía. Vamos por todos lados. Empecemos por nuestro continente, por América y por aquel país que se suele dar a sí mismo el nombre de todo el continente, o sea, América, Estados Unidos, la Unión de Estados Americanos, los Estados Unidos. ¿Qué novedades hay por allá? Es interesante el fenómeno que empieza a darse específicamente en la ciudad de Nueva York alrededor de los jóvenes que están protestando en esa zona de la capital del mundo ante la crisis económica, la globalización, los problemas que en general se reproducen en distintas partes del mundo. En estas últimas horas, en este fin de semana, hubo una nueva manifestación de jóvenes a partir del hashtag Occupy Wall Street. Hubo detenidos, hay todo un debate interesante de seguir en algunos medios como el New York Times sobre estas detenciones que se han realizado a varios jóvenes que se encuentran protestando en el Zuccotti Park. El Parque Zuccotti es un espacio privado pero con acceso público en la ciudad de Nueva York, bastante restringido al área financiera. Muchos de estos jóvenes quieren que la protesta vaya creciendo, quieren organizarse de una manera similar a lo que pasó en Madrid, Barcelona y buena cantidad de ciudades de España, conocido como el movimiento del 15M. No les está yendo, al menos hasta el momento, digamos, la reacción no ha sido similar. También hay que reconocer que la situación económica que vive hoy en día España y que empieza a vivir ya hace algunos años no es exactamente igual que en la de Estados Unidos, en donde también hay problemas, pero no tanto, si por otra parte no hay tanta política de la protesta. Si bien, como decimos en el programa, en general esta idea idílica de que en el primer mundo no pasa nada, nosotros tenemos más que pruebas para confirmar de que no es así. Hay marchas, manifestaciones, huelgas, piquetes, cortes, reclamos. Hay una política, especialmente en Nueva York, bastante más restrictiva. Hay que pedir permiso para manifestarse, algo parecido a lo que quería hacer Mauricio Macri aquí en la Argentina. Pero aún con todo, estos jóvenes se han manifestado, han cortado calles, han caminado por la ciudad y en las últimas horas hubo cerca de 80 detenidos, luego liberados. Y bueno, Estados Unidos es un país que ha sabido tener, recuerdan, la otra vez, no hace mucho, dos, tres programas atrás hablábamos de Martin Luther King y esas manifestaciones impresionantes en la época de la guerra de Vietnam, fines de los 60, principios de los 70. hay que estar atento a ver en qué deviene esta reacción de jóvenes que en general son más bien tranquilos como lo son los estadounidenses o los neoyorquinos, no tan acostumbrados a la protesta callejera. Para seguir, para estar al tanto de esto, de este devenir y acción de primera mano, pueden, por ejemplo, seguir a uno de los jóvenes que está liderando esta protesta, este reclamo, en su cuenta de Twitter, que es Pulse of Protest, @pulse of protest. Y los chicos, de la misma manera que ocurre en otras partes del mundo, se están comunicando a través de las redes sociales para explicar cuáles son sus proyectos, sus reclamos, etcétera, etcétera. Información, como hablábamos la semana pasada, que fue la primer manifestación, esta semana siguió, pero información que ha quedado en general bastante ignorada por los medios en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también. En España, los diarios españoles, como tienen el movimiento del 15M, le dan bastante más bolilla que lo que ocurre en la prensa de Estados Unidos, que no le está dando tanta importancia, no está cubriendo tanto este tipo de reclamos. Hubo acampes, durmieron ahí en la calle en Nueva York, así que ahí hay un tema interesante a seguir. Nos vamos, si les parece, al mundo árabe. Vamos a hablar de los cambios en Arabia Saudita. El rey decidió que desde 2015 las mujeres van a poder votar y ser votadas. Los cambios en el mundo árabe están llegando incluso al país más conservador de este mundo árabe musulmán, que es Arabia Saudita. Hay mucha gente en general cree que el rol de la mujer en los países árabes o en los países musulmanes está muy minimizado o es prácticamente privado. Esto es una falacia si hablamos del mundo musulmán, que es enorme, y si hablamos del mundo árabe, que es más chico. Siempre hay mucha mezcla entre musulmán y árabe. Hay que recordar que muchos países son árabes. La mayoría de los países árabes son musulmanes, aunque hay árabes católicos o cristianos, pero también el mundo musulmán se extiende a, por ejemplo, Irán. Los iraníes son persas, hablan persa, no tienen nada que ver con los árabes, pero son musulmanes, y llega, por ejemplo, hasta Pakistán o buena parte de la Asia, Indonesia o algunas ex repúblicas de la URSS, de la Unión Soviética, que también son musulmanas, pero de árabes no tienen nada. O Turquía, otro país que es musulmán, pero no son árabes, son turcos. Así que es muy complejo este tema. Pero el Islam lejos está de marcar un rol tan limitado como a veces Occidente cree. De hecho, hay funcionarios, ministros, ministras, funcionarias, hubo presidentas como Benazir Bhutto en Pakistán, que eran musulmanas, y hay maestras, hay, excepto quizás lo que ocurre en Irán, donde el tema de la del peso de la visión religiosa es fuerte, y en algunas comunidades y en algunas áreas no es así en todo el mundo musulmán, y todos los países musulmanes mantienen estructuras tan rígidas como las de Arabia Saudita, en donde las mujeres no pueden, por ejemplo, ni conducir ni manejar su auto, y mucho menos votar o ser votadas. Este ya es todo un cambio que está hablando de cómo estas revoluciones, de una peor, mejor, diferente manera, está afectando a todo el mundo, a toda la región, a todo el Medio Oriente, y cada uno de los países está tomando el guante y reaccionando de alguna manera en sus puntos débiles. Lo de Túnez, lo de Egipto, lo de Libia, han sido finales definitivamente muy distintos. Todavía está pendiente el cuadro de Siria, con muchas, pero muchas víctimas civiles que se encuentran oponiéndose al gobierno de Bashar al-Assad, que está perdiendo mucho respaldo incluso entre su propia población, y es uno de los casos. Otros países como Jordania reaccionaron, trataron de incluir cambios. Yemen es otro de los países que está enfrentando cambios de una manera muy traumática, y eso es con violencia, con muertos y con un estado bastante revolucionario. Sea como fuere, pareciera que la ola es imparable y de una u otra manera los cambios políticos, sociales, económicos están apareciendo en toda la región. Y por Europa, ¿cómo estamos por Europa? En Francia, el Partido Socialista y sus socios aliados de izquierda por primera vez van a controlar el Senado desde 1958, una mala noticia para Nicolas Sarkozy, el presidente francés de derecha, que no está en su mejor momento. Francia, en general toda Europa está en crisis, Francia es de derecha, quizás empiece a correr hacia la izquierda. En España pareciera que el proceso es inverso, está gobernando el socialismo y quienes tienen posibilidades de llegar al gobierno en muy poquito, las elecciones son en noviembre, es el Partido Popular, o sea, la derecha española. Hay que ver qué ocurre en Italia. Berlusconi, obviamente, de derecha, cómo lo afecta. Pero todo la idea del cambio se está dando de una manera bastante obvia, ¿no? Ante la crisis vamos a buscar algo diferente, es una lectura más que válida. Grecia sigue generando los mismos problemas y las mismas incertidumbres que en los últimos días, con caídas, subidas, marcha atrás, todo lo que decíamos hace un ratito, la economía como ciencia más que social y poco predecible, nada asegura nada. La gente no toma decisiones a partir de nada científico, sino a partir de algo completamente emocional. Cree o deja de creer, apoya, compra o vende, más influenciado por sus sentimientos que por cualquier otra cosa. El ser humano es puro sentimiento y esto demuestra que a la economía hay que entenderla como una ciencia, primero la ciencia de la escasez, que es la definición básica, y por otra parte una ciencia que tiene que ver 100% con lo más humano del ser humano y no lo más racional, como algunos quieren. Así que Grecia sigue generando problemas, en España han habido en estas últimas horas marchas parecidas a las que tuvimos acá en la Argentina, reclamando que se posterguen las ejecuciones por hipotecas, otro de los problemas que afectan a los españoles, que no tienen dinero para pagar sus deudas, sus hipotecas, y esto los preocupa mucho. No sabemos si Grecia va al default, sale del euro. Seguiremos discutiendo en este déjà vu y en estas idas y vueltas, y aparece el Fondo Monetario y Europa, Estados Unidos y los economistas y los especialistas con propuestas distintas y con caminos diferentes y con el ajuste y el no ajuste. Bueno, en general más el ajuste que cualquier otra cosa, ¿no? El no ajuste no ha existido demasiado y el camino pareciera ser el que solo puede haber cuando se ajusta todo tanto, que es la gente en la calle y, bueno, una problemática de la que un país, nosotros creo que siempre somos el mejor ejemplo, luego le es muy difícil salir. Vuelvo a España para otra noticia, el fin de las corridas de toros en Cataluña, una muy buena noticia, mucha gente en España que está tan país tan asociado obviamente a los toros, que también se desarrollan espectáculos taurinos en México, en algunas otras partes de América Latina, pero es como un debate interno enorme porque tiene que ver con una tradición cultural que se ha desarrollado, sobrevivido y crecido a lo largo de muchos siglos, pero por otro lado toda la evolución de los derechos del animal, que son muy lógicos a esta altura de la evolución humana, y hay como una gran contradicción, ¿no? Pareciera que a mucha gente hasta le da pena que terminen, entiende, pero me parece que hay algo ahí que hace como ruido. Pero un gran paso, sin dudas. Bueno, el tema del derecho de los animales es el derecho también de los chicos, de las personas, de la vida en general. Es una buena metáfora hablar del derecho de los animales, porque nos obliga, si hablamos del derecho de los animales, tenemos que estar hablando del derecho de los seres humanos, y es bueno hablar de eso. Por último, y dejamos para el final, nos vamos a hablar de el reclamo de Palestina para ser un estado dentro de Naciones Unidas. Algunos comentarios mínimos, se ha hablado bastante en estas horas, pero se sabe que Estados Unidos e Israel, por supuesto, muy opuesto, Estados Unidos podría vetar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el ingreso de Palestina. diciendo o argumentando que mejor que Palestina solucione antes de ser considerado un Estado con pleno derecho en Naciones Unidas sus problemas con Israel. Sin embargo, y acá está mi comentario, mi opinión, mi análisis, no es el primer o último país que forma parte de Naciones Unidas que ha estado en guerra con algún otro país integrante de la misma Asamblea General o del Consejo de Seguridad, por lo que aún estando en guerra o no estando en guerra o teniendo problemas de terrorismo, Irán también los tiene. Pareciera difícil a esta altura que Estados Unidos o Israel argumenten desde algún lugar por qué no se tiene que reconocer a Palestina como un Estado dentro de las Naciones Unidas, porque puede incluso tener una guerra, no tener relaciones diplomáticas, estar enfrentado y cualquier otra situación similar, y esto no significa que Palestina no sea un Estado. De hecho, al haber dado el paso del reconocimiento por parte de Israel tras ocupar esas tierras, los famosos territorios palestinos, de tener su bandera, de tener su administración particular con un sistema electoral X, hay un presidente, hay autoridades, hay una policía local, hay un idioma local, es difícil tratar de argumentar de que Palestina no deba ser un Estado más dentro de los miembros y dentro de los miembros de Naciones Unidas, y es difícil no darse cuenta que al contrario, quizás hasta enriquezca la presencia internacional de Palestina en ONU para avanzar en acuerdos más firmes, en un proceso de paz y en una solución a un conflicto que tiene muchos años y que ojalá en algún momento se llegue a buen puerto para que todas las personas puedan vivir en paz y Palestina tenga también las oportunidades que necesita para desarrollarse económicamente. Israel las tiene, crece, tiene apoyo internacional, tiene actividad económica, pero es muy complicado para un país que no tiene moneda. Por ejemplo, usa la moneda de Jordania, los territorios palestinos usan la moneda de Jordania o la israelí, un país que no tiene muchas posibilidades, no es reconocido, no tiene industrias, está cercado. También es complicado empezar la rueda del desarrollo que haga que los palestinos se sientan bien consigo mismo, estén más tranquilos, crean que su país les da oportunidades y también se suavicen los vínculos desprecio mutuo que hay de un lado al otro. Hay mucho que hay que hacer. Israel tiene que hacer grandes cambios, reconocer los límites de Palestina, dejar de avanzar en la construcción de asentamientos en lo que ya son los territorios palestinos, más allá de empezar a dejar atrás otra discusión enorme, que es cuáles son los límites originales de Palestina, que a los palestinos esto tanto les cuesta y les genera ruido, pero al menos para construir para adelante sería, creo yo, un muy buen paso, y es muy difícil explicar esto de que Palestina no es un Estado. Y vamos a escuchar rap palestino. La música de Palestina, la música que escuchan los jóvenes, es el rap. Esto está sonando así aquí en El Redondel. Ahora al final les cuento quién canta y qué es esto que estamos oyendo. Música del mundo, música que llega desde Palestina. فضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطتن من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا تلعب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلي مش إلهم وخصم فيه قلدونا بلتبس لبس هالقر بتكفي هنش طمعانين عالقدس قدس عرفوا كيف يكونوا بشر قبلنا بتلبسوا كوفي جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأننا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفي عربي بتضل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني فلسطيني من حيفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف وفيني البيضة والحمرة خليني نعليها لفوق بالسماء أنا هشاه بيت العرب الزاني بخص غزة الزاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شادي منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرب بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين أنا مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بدلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأنها وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علم كوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية Estamos escuchando a Shadia Mansour, es conocida como la primera dama del hip hop árabe, es de origen palestino, nació en ese país, pero su familia vive en Gran Bretaña, habla tanto inglés como árabe, rapea en este idioma. La canción que estamos oyendo se llama El Kifiyah, es árabe, no lo voy a decir en árabe porque no sé cómo se dice. Kofiyah Arabiya, Arabiya, algo así. El Kufiyah es el, si se acuerdan de Yasser Arafat, el líder de la OLP, ese tipo de turbante muy propio de los palestinos que se hace con un pañuelo que acá en la Argentina se usa bastante en invierno en el cuello como para abrigarse, es bastante abrigado, y en el mundo árabe es específico de la zona de Palestina, o es donde más se utiliza, también en algunos otros países de la región, pero es muy muy propio de ese país y para muchos es un símbolo de la revolución palestina o de la lucha de los palestinos por su territorio y su independencia. Así que Shadia Mansour, esta joven que triunfa en el mundo árabe, también en buena parte de Gran Bretaña, en el resto de los Estados Unidos, y habla mucho de política esta canción que acabamos de escuchar aquí en el Redondel, por primera vez música rap que se escucha muchísimo en Medio Oriente, rap árabe, rap palestino, con Shadia Mansour, y el Kofiyah es árabe. El Redondel, @yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón, o con una palabrota, o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Thank you. Llegamos al final del programa, como siempre, momento de agradecer a la gente que nos escucha, que nos visita en www.elredondel.com.ar, que nos descarga, que nos sigue en su móvil, que nos sigue en @elredondel en Twitter, en Facebook, que nos manda correo electrónico a yahoo.com.ar, elredondel@yahoo.com.ar, a toda la gente que desde hace ya rato nos sintoniza en todas partes del mundo, descarga el programa, lo incluye en las programaciones de las distintas radios. Muchos saludos a todas las radios que tienen El Redondel en su aire, y no mucho más. Cierre, aprovechen los que están en este hemisferio del planeta Tierra, este clima primaveral que está asomando. Buena semana aparentemente en nuestra ciudad de Buenos Aires y en general en la Argentina. Habrá que ver cómo viene, algunas lluvias a mitad de semana dicen. Si estás en el hemisferio norte con un otoño llegando, bueno, a tratar de poner buen clima o buena onda frente al clima, a disfrutar de los días más allá de cómo estén, a pasarla bien y no mucho más por aquí. Gracias, en serio, como siempre, muchas gracias, y nos escuchamos en 7 días. Este programa, por las dudas, si te sirve el dato, se vence el próximo 2 de octubre, así que para después un nuevo programa. Chau, chau, buena semana. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.